es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos. Vendemos los derechos y el amor. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, Tiempo Nacional, que quiere ser el programa que los acompaña a ustedes de 19 a 21 todos los días. Es inmensa la cantidad de oyentes que tenemos y que nos llaman y se comunican al 4535-5999. A veces les pido, paren un poco, que votamos a Juan, votamos a Pedro. El voto no cambia nada, que no se quieren convencer. Y miren que han repetido veces todo esta situación, ¿no? Y sin embargo siguen insistiendo y siguen que si este nos lleva al abismo, el otro nos lleva al cielo. No se equivoquen, ni nos llevan al cielo y el abismo hace rato que estamos. Así que bueno. Lo que les pido es que llamen, pero traten de evitar las opiniones políticas, porque no pasa nada. Detrás de cada uno de estos está el que manda, y el que manda no tiene nada que ver con los argentinos. De esto ustedes convénzanse, y si no se quieren convencer, y bueno, es porque les gusta, son sadomasoquistas, les gusta que los castiguen. Acá lo hemos visto en varias y retiradas oportunidades, que se repiten los mismos personajes y que nos dejan a los argentinos siempre cada vez peor. Y lo más peligroso de esto es lo que yo estoy viendo es, y lo advertí ayer y lo vuelvo a advertir hoy, y vuelvo a decirles que me preocupa mucho lo que se viene. Ya están empezando a dar sus primeros síntomas, las tomas de terrenos, represalias, enfrentamientos. En Tucumán, cercado un intendente por haber echado, que por lógica, un municipio. Cuando hablamos de municipio, hablamos de comunidad. La célula básica de la sociedad es la familia. La familia se integra en el barrio y hay una asociación de familias que hacen el barrio. Y esos barrios hacen al municipio, es decir, que es una de las células básicas del municipio, y esos municipios después se integran en una provincia, y después esas provincias se unen para ser una nación. Esta es la pirámide por la cual se relacionan las sociedades. La familia ya está destruida, la han destruido hace mucho tiempo, han trabajado para deteriorarla y, si es posible, destruirla. Han separado a los jóvenes de los más viejos. El joven mira como sobrando al viejo, y el viejo es la experiencia, el viejo es la historia, y quien no conoce la historia, quien no sabe la historia, jamás va a poder interpretar su presente. Va a andar a los tumbos, y a los tumbos va a terminar. Por eso lo importante de todo esto es que tengamos en claro que, más allá de las elecciones, como decía un amigo, las votaciones, llegaron las votaciones, no piensen que la salvación de los argentinos, porque ni una ni otra posibilidad hay, más allá de que muchos hablan de cambio. Yo no creo que haya cambio alguno. Lo que sí creo que va a haber trampas que van a ir originándose, va a haber desestabilización del que gane, sea quien sea, va a haber enfrentamientos. Inclusive va a llegar a haber luchas fratricidas, en las cuales siempre el mismo sufriente y, por qué no decirlo, esclavo pueblo, que es esclavo de sus errores, es esclavo de sus decisiones mal tomadas, y es esclavo de aquellos que lo utilizan para dirimir intereses mezquinos y personales en perjuicio de los intereses de todo un conjunto de ciudadanos que, si tuvieran un poquito, un mínimo de conducción, un mínimo de inspiración política honesta y ética, estarían trabajando para que la Argentina salga de la ciénaga en la cual está inmersa, y que nuestro pueblo tenga la posibilidad de una liberación, que es muy difícil tener cuando los que aspiran a la conducción de la nación son simples serviles de esos poderes internacionales que los imponen como candidato. Quiero recordar lo que decía el general Perón: un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus representantes, a sus gobernantes. Y sin duda alguna, nuestro pueblo no es libre. No es libre de elegir, no es libre de opinar, ni tampoco es libre de tomar decisiones porque le teme a la lucha. Y cuando un pueblo le teme a la lucha, termina la esclavitud. Es mi opinión, quizás un poco exagerada, dirán algunos. Bueno, pero es mi opinión y es válida, y la digo. Puede compartirla o no. Yo no voy a entrar a discutir con quien la comparta o quien no la comparta. Lo único que yo digo es que tengo muchos años de experiencia y sé cómo termina la película, como así también sé cómo empieza. Ya empezó la nueva película. La estamos viendo. Una intendencia cercada por tipos que quieren imponer la política que se tiene que ir por decisión del pueblo. Terrenos violando la Constitución Nacional, usurpando lo que no es de ellos. ¿Y usted cree que es casual? Es totalmente dirigido. Y de ahí a un paso más está la violencia. Y la violencia se sabe siempre cómo empieza. Lo que nunca se sabe es cómo termina. Yo soy un simple ciudadano, igual que todos ustedes. Tengo derecho a opinar, opino, lo digo. Y tengo la desgracia de decirlo siempre antes, anticiparme a los hechos. Y esa para mí es una desgracia, porque después veo, en el tiempo, cómo todo aquello que dije se concreta, y muchas veces mucho más de lo que yo advertí. Me pasó en los 90, me pasó... Y lo peor de todo, que aquellos que en los 90 aplaudían todo, son los que después repudian lo que ellos mismos aplaudieron e instalaron. Y eso es lo lamentable. Y sabe qué, la poca memoria de este pueblo. Ayer se me enojó un oyente porque yo le dije que había tratado el tema que él mencionaba hacía 2 meses antes. Entonces se enojó. Es como si yo lo hubiese retado, porque le dije, la persona que trató eso, lo trató en este programa hace 2 meses atrás. Quizás él lo olvidó, pero le da más importancia si lo dice Clarín, si lo dice Radio Mitre. Entonces es cierto. Si lo trae Tiempo Nacional, nos olvidamos mañana. Y eso duele. Duele, ¿sabe por qué? Porque fuimos los primeros en defender lo que otros se acuerdan tarde de defender. Como sucedió con el crimen, el triple crimen de General Rodríguez. Porque cuando Cristian Sanz salió a denunciar, ni la Nata ni ninguno salieron a protegerlo. Este programa salió a brindarle apoyo y a proteger a Cristian Sanz de las persecuciones que tenía. Ahora aparecen como que los descubridores de la pólvora y ni siquiera mencionan al valiente que en aquel momento hizo las denuncias. Por eso a veces uno se cansa de ver la injusticia, de que aquellos mismos que uno defiende tienen el olvido fácil. Y de olvidar lo que uno hizo para beneficios de ellos. Y encima, si uno se los recuerda, pueden llegar a enojarse. Y no es justo. No es justo. Vamos a refrescar la memoria de mucha gente hoy, de cosas que están pasando y de cosas que he venido diciendo, y que algunos dicen, no, pero este delira. Bueno, está bien, quédense tranquilos, soy un delirante. Pero solo el tiempo demuestra la verdad. El tiempo solito demuestra quién decía la verdad y quién mentía. Y hablando de tiempo, Tiempo Nacional tiene oyentes que se han comunicado, como todos los días, al 535-5999, usted podrá hacerlo hoy, nuevamente con la ausencia de Jorge Macri. Espero que el ingeniero Castañino no se me haya quedado dormido en la lechería y concurra, pero lamentablemente Jorge sigue con su problema personal, y lo único que deseamos es que lo mejor para él y para su madre. más no podemos decir, porque realmente no está en manos ni de Jorge, ni de los médicos, ni de ninguno de nosotros, sino podemos decir recen por la mamá de Jorge, porque está en un estado muy delicado, y más que eso, Dios, si escucha las plegarias y los ruegos, quizás sea bondadoso y pueda darle un poco más de vida. Pero no es fácil. No es fácil pedirle a Dios un imposible. Esperemos que mejore, y rueguen por Jorge y por su mamá. Vamos a los mensajes del día de ayer. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Hola, Giannini. Hola, Pedro de Morón. Escuchame, Giannini, te das cuenta que yo también me estoy esperando, ¿sabes qué? El soterramiento del Sarmiento. Hace 7 años. Que se instalaron ahí en Aedo, trajeron la máquina de Francia, las piedras, los moldes, todo, y no hablaron más, ¿eh? Son tan sinvergüenza que no dicen, no, no lo vamos a hacer. Si le echan la culpa a Macri, que porque no le dieron, que ellos no les dejaron sacar crédito para hacer más UTE, echan la culpa que no cumplió, y esto atorrante, los kilómetros que tiene el Sarmiento de Francia hasta Moreno, atorrante desde el miércoles, que toda la vista que se cortele por todos lados, y ahora por lo menos digan, no lo vamos a hacer, no hablaron más nada. Y está, todavía está la máquina ahí y todo bien a ver. Bueno, mirá si son mentirosos. Hola, Rubén. Mira, yo soy Guillermo de Flores. Estás hablando de la cosa pública y de la corrupción en el gobierno. Y te pongo un ejemplo, los contratos de dólar futuro. El Banco Central vendió 15.000 millones de dólares a 11 pesos, a marzo. Si ahora viene Macri, que promete un dólar y 14, hay que pagar 45 mil millones de pesos. O sea que son 1.000 pesos por cada argentino. Son 10 millones de jubilaciones. ¿Habrá plata para el 82% móvil? Buenas noches. Para el programa del señor Giovannini, le estoy escuchando su exposición. Y la verdad que es, como usted dice, gane... Si gana Macri, ya ha escuchado que los camporistas van a salir a la calle y se va a armar una. Hay una... No quieren perder ellos. Bueno, Giovannini, los quiero mucho, los escucho todas las noches. Yo soy Virginia, la enfermera ferroviaria. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Sí, perdón, Rubén. Te recacho. Ese hospital, Rosy, está a pasos de la estación de La Plata, ¿eh? Llegar hasta la estación de La Plata y ahí quedan 4 o 5 cuadras. Chau. Leyendo la historia argentina, que para mi gusto es bastante triste, sobre todo leí la biografía de Belgrano. El padre de Belgrano sería el Macri padre de 1812, porque tenía muchos negocios con la corona. Entonces, si lo vamos a calificar a Belgrano por su padre, no sería para nosotros un prócer. María Esther de Parque de los Patricios. Habla Roberto de Wilde. Para saber qué pasa siempre con la línea de colectivo la 295 de Lanús a Wilde, que siempre nos ha desabrado. Es una ética, una falta de respeto que uno tiene absolutamente para nada. No puede ser que te paro vuelta a vuelta. Ahí tiene que haber una responsabilidad de la UTA, de alguno. No puede ser que la gente de las 3 y 4 de la mañana quedan parados. A las 16 de la tarde, a las 17 horas, a las 18 no anda mal los colectivos. Roberto de Wilde, que se apune con los trenes, viejo. No puede ser tampoco eso. Hola, compañeros, María Rosa de Caballito. ¿Cómo estás, Rubén? Espero que estés bien. Ya te das cuenta que nosotros Los rosarinos no nos pueden ganar ni con trampa. Somos buenos los centralistas. ¿Te das cuenta? Nos hacen de todo, pero pobre de ellos. Bueno, espero de que estés bien y estoy esperando sentirme bien para ir una mañana a tomar un cafecito con vos. Te mando un cariño grande y tu programa está cada día mejor. Un beso. Chao. Espero, María Rosa, espero que estés bien pronto, así pasás por la oficina y tomamos un cafecito y charlamos y añoramos nuestra querida ciudad de Rosario. Giovannini, yo soy un jubilado, quiero dejarle un mensaje, porque estamos pasando muy mal los jubilados acá en la zona de Lanús, Avellaneda. La clínica Lagón de Avellaneda está saturada de gente. En la otra Avellaneda de la Center también saturada de gente. Y no hay receso conformado para poder curarse otro lado uno, porque dice que estaba prohibido, no, hace un par de días atrás yo anduve por ahí y creo que ya tengo una cirugía que hacer, mi señora también, y no hay receso conformado. Yo logré conectarme con el hospital, la Fundación Favaloro. Resulta que la Fundación Favaloro me van a hacer la cirugía, pero yo vine ahí y dice que no hay más receso conformado y que me van a hacer la cirugía ellos, pues, qué sé yo, acá en la luz, pero todo en el... Bueno, como decía, hay vientos que pueden originar tempestades. Estamos viendo cómo ha aparecido nuevamente aquello que es la violación sistemática de los derechos del otro. Y lamentablemente en un día como hoy, que es el Día de la Tradición, que se conmemora todos los años por el hecho ocurrido el 10 de noviembre de 1834, que es el nacimiento de aquel gran escritor y gran argentino, José Hernández, que escribió varios libros, entre ellos La vida del Chacho, Instrucción del Estanciero, y aquel genial libro llamado Martín Fierro, en un noble alegato contra una gran injusticia de entonces, escribió la colosal transformación del país impulsada por aquel liberalismo del siglo pasado, cuyo lado siniestro fue el exterminio del gaucho como presunto exponente de la barbarie, porque el gaucho para ellos era el bárbaro, era el hombre que debería desaparecer para darle origen a esa nueva sociedad de rubios y ojos celestes que ellos querían trasladar de Europa acá. No sé por qué siempre odiaron lo nuestro, porque es el día de hoy que todavía muchos de ellos tienen ese prurito de ver al morocho, al autóctono, al hijo del criollo y del español y el indio como un sobrante de una sociedad que debe progresar y el gaucho es un estorbo. A tal punto que él decía en varias oportunidades en su libro Martín Fierro, tendrá el gaucho que aguantar hasta que lo targue el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Lo utilizaban, lo arriaban para ir a votar y para que los eligieran, y después lo castigaban y lo perseguían y lo exterminaban. En otra parte, cuando hacían las levas y se los llevaban a pelear contra el indio, la miricada lo levantaba y se lo llevaba, porque siempre lo tenía como un atorrante, como un vago, como un alzao, como decían ellos, y se lo llevaban a pelear. Esa era la única salida que tenía en aquel entonces el gaucho. Y si no, lo llevaban a las patriadas, a morir por la patria, pero moría el gaucho. El que lo llevaba siempre quedaba vivo para hacer negocios políticos y hacerse rico. En aquel entonces decía, él nada, hablando del gaucho, por supuesto, Él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No le perdonan si erra, pues no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Es decir, que no tenía derechos y no tenía nada que lo protegiera. De aquella realidad descrita y la de hoy tienen algo en común. Y lo sugiere el propio Martín Fierro cuando relata: es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma pecho el defender a su raza, debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Habría que preguntarle a los que hablan de derechos humanos si los jubilados, que son descendientes de aquellos gauchos que han trabajado toda una vida, hoy pueden tener casa, pueden tener escuelas para sus nietos, pueden tener iglesia y derechos. Los derechos están en la Constitución Nacional y reconocidos por la Corte, pero no los pueden gozar, porque se los roban, como le robaban el destino y el futuro aquellos gauchos que supieron hacer la grandeza de la patria para que la disfrutaran los gringos, que se asociaban con los perdueles de este suelo para afanarse todo y hacerse ricos ellos, sumergiendo a nuestro pueblo. El mejor homenaje que le podemos rendir al Día de la Transición es enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que la patria está viva, que es lo mejor que tenemos y que tenemos que luchar por ella y defenderla. Defenderla de los enemigos de adentro y de afuera. Porque los enemigos de afuera son peligrosos, pero los enemigos de adentro son los que utilizan los enemigos de afuera para esclavizarnos, someternos y para robarnos todo. Inclusive hasta la dignidad y el honor. El honor ese que nunca debemos dejar caer como argentinos. Somos argentinos y orgullosos de serlos, y tenemos que defender todo lo nuestro. Si se lo enseñásemos a nuestros hijos como es debido, y si ellos se lo enseñasen a nuestros nietos, quizás algún día y con tiempo volveremos a ser aquel país que alguna vez quisimos hacerlo potencia y no pudimos, se nos fue el líder. Ahora sí, vamos a los días, a las cosas de los hechos del día de hoy. Ayer yo hablaba sobre el tema Pascual Ama y Veladero y la Barringol y la complicidad de los gobernantes de San Juan con respecto a las infamias y las mentiras, donde se está contaminando, violando la ley de glaciares, porque no podrían estar haciendo la explotación que hacen, porque ellos mismos han reconocido que son glaciares, e indudablemente contaminando las aguas que tan importantes van a ser en el futuro para la vida del planeta. Usted sabe que en un momento el agua va a ser la de que va a determinar las guerras del futuro, porque sin petróleo se puede vivir. Lo que no se puede vivir es sin agua. Y el día que el agua esté totalmente contaminada y no haya agua para tomar, únicamente se supervivirán los ricos, los que puedan pagarla y mucho y comprarla. Y el resto morirá de sed. Sin embargo, aquellos que corren el riesgo de morir de sed en un futuro no se han preparado para defender la vida del planeta y la vida de ellos mismos y de su descendencia. La Iglesia está advirtiendo, esperemos que escuchen, ya que a veces Tiempo Nacional lo dice, pero Tiempo Nacional es un programa radial y nada más, no tiene la fuerza de la Iglesia. La Iglesia advirtió sobre los efectos contaminantes de la megaminería y reclamó cuidar el agua. Los obispos que participan de la 110 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina advirtieron sobre los efectos contaminantes de la megaminería y reclamaron a las autoridades un mayor cuidado del agua como eventual elemento vital. La preocupación eclesiástica sobre el medio ambiente surgió en el intercambio pastoral que abrió el plenario que sesionará este viernes, hasta el viernes, en la Casa de Ejercicios El Cenáculo, La Montonera de Pilar. Fuentes eclesiásticas confirmaron que el Centenario Obispos evalúa difundir un pronunciamiento sobre los efectos nocivos de la megaminería y el problema ambiental tras escuchar informes sobre la situación de San Juan y de La Rioja. Entre diversos temas se mencionó la necesidad de discernir formas para crecer en el estudio de cuestiones ambientales, especialmente el cuidado y el uso del agua, sostuvo el vocero episcopal sacerdote Pedro Brasesco. Aquí voy a hacer un punto. Quiero recordar que el pueblo está defendiendo precisamente la no explotación de la minería a cielo abierto y está defendiendo el medio ambiente. Sin embargo, a los que se les paga para brindar seguridad al pueblo y apoyar al pueblo, porque son las fuerzas armadas de la patria y por lo tanto le deben lealtad a su pueblo, muchas veces son más leales, o las fuerzas de seguridad, de la misma manera, muchas veces son más leales a los gringos que nos roban que a los gauchos que pelean por su destino y su futuro y el futuro de sus hijos. No más ayer, ver en 2001-2002 cómo se quedaban con los dólares de los zorristas argentinos y los zorristas reclamar su devolución y apalear a los zorristas que habían sido estafados y cuidaban a los estafadores que no le fueran a tocar un pelo. Más allá que los políticos debieron esconderse, en poco tiempo reaparecieron todos y hoy todos están nuevamente con posibilidades de ser electos. Cuando yo me refiero a la poca memoria de nuestro pueblo, me refiero a todas esas cosas. Entre diversos temas se mencionó la necesidad de discernir formas para crecer en el estudio de cuestiones ambientales, especialmente el cuidado y el uso del agua, sostuvo el vocero episcopal sacerdote Pedro Brasesco. También se conversó sobre alternativas de colaboración a los refugiados y acompañamiento de los países en conflicto en Medio Oriente, agregó. Brasesco aclaró que por la diversidad de temas planteados durante el intercambio pastoral, los obispos no han decidido aún si al final de la asamblea emitirán alguna declaración que recoja y profundice algún tema de preocupación. El centenar de prelados escuchó un informe del obispo de La Rioja, Monseñor Marcelo Colombo, quien recientemente intervino y logró que el gobierno provincial desactive el proyecto de la empresa minera salteña Midais en la localidad de Angulos, a raíz de las protestas y represión a los vecinos de Famatima que se oponían a la iniciativa. El prelado riojano citó la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco para subrayar la necesidad de que ante todo proyecto minero exista un consenso social. Monseñor Colombo planteó la consonancia con el pontífice argentino que no se puede avanzar en iniciativas contaminantes o que puedan afectar la salud de la población. Los referentes episcopales de todo el país escucharon también un detalle de la situación en la que Mina Bailadero, en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro que, según denuncia de los vecinos, contaminó las aguas del río en la localidad de Jachal e Iglesia. La asamblea plenaria de Episcopado comenzó el domingo con una misa en la Basílica de Luján, donde los obispos rezaron por la patria, los enfermos y la vida consagrada. En el Santuario Mariano Nacional, Monseñor Arancedo aseguró que la Argentina necesita con urgencia del encuentro de sus hijos y recordó que una de las metas propuestas por la Iglesia en camino hacia el bicentenario patrio era avanzar, decíamos, en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo. Una amistad social que incluya a todos es el punto de partida para proyectarnos como comunidad, desafío que no hemos logrado construir en el transcurso de nuestra vida nacional, y concluimos con una cita del documento de Aparecida: es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración, subrayó el obispo. Tenemos un intendente tucumano que está sitiado en su despacho por una protesta de punteros kirchneristas. El nuevo intendente de la localidad tucumana de Concepción asegura que al asumir se encontró con una bomba armada por su antecesor. ¿Y saben cuántos se van a encontrar con bombas y campos minados cuando asuman? Yo ya lo venía advirtiendo. Bueno, ya empezó. Había un total de 650 empleados, pero antes de irse incorporó por decreto 400 personas más y dejó una planta permanente de 1.080 trabajadores. ¿Sabe quién tiene que pagar todo eso? El pueblo, los vecinos, y por eso las tasas aumentan, las tasas municipales, y el vecino sufre porque se queda sin trabajo, la inflación no le deja llegar a fin de mes, no puede pagar sus impuestos, y todo esto por cuestiones políticas. Ninguno mira y piensa en lo que está haciendo para beneficio del todo. Mira el beneficio propio, el hacer daño porque me voy, y dejarles bombas encendidas para que estallen en mano del que viene, y esos estallidos arrastran consecuencias para el pueblo que ellos en algún momento tuvieron la obligación de representar porque fueron electos para esos. Y como no cumplieron como debían cumplir, el pueblo los sacó del poder. Pero como son dueños de la cosa pública, porque se han adueñado, y esto es una evidente muestra de que es así, y bueno, hacen lo que quieren, y así terminan las cosas. Como no tiene forma el nuevo intendente de sostener semejante aparato estatal en la localidad de 50.000 habitantes, Roberto Sánchez decidió cesantear al enorme grupo de incorporados que incluye muchos punteros kirchneristas. La resolución tuvo una consecuencia inmediata. Desde anoche se encuentra preso en su despacho, acorralado junto a otras 11 personas por la protesta de los despidos. Tras un diálogo que no alcanzó para llegar a un acuerdo, los manifestantes impidieron a los funcionarios retirarse de la sede municipal. A pesar del accionar policial, todavía permanecen en el lugar. En diálogo con TN, Sánchez explicó: estamos privados de nuestra libertad desde ayer, a las 23. Estamos más o menos presos, somos como 12 personas en esta misma situación. El jefe comunal reiteró que esto tiene que ver con la decisión que tomó al advertir que antes de irse su antecesor hizo 430 nombramientos más por decreto, que son insostenibles. Algunos de ellos venían trabajando como monotributistas contratados, pero 120 personas que eran punteros políticos, que nunca trabajaron en la municipalidad, fueron nombrados y trabajaron un día. Nosotros dimos de baja esos decretos para revisar y verificar quiénes trabajaban, pero nos dimos cuenta de que muchos nunca se habían desempeñado en la municipalidad, precisó el nuevo intendente. Ellos quieren que se reincorpore a toda la gente. Nosotros propusimos que los que trabajan van a seguir trabajando, apuntó en declaraciones a la prensa sobre la solución al conflicto y a su salida del lugar. Sánchez afirmó ayer: hablamos con el ministro de Interior provincial y están inflexibles. No tenemos respuesta de la gobernación, la intendencia está sitiada. Además sostuvo que desde que ganó las elecciones fue víctima de ataques con bombas Molotov en su casa para que no asumiera, e incluso su esposa recibió amenazas. En relación a la resolución de la protesta que lo mantiene dentro de la intendencia, Sánchez concluyó: estamos en diálogo abierto con las personas, pero le dijimos que no teníamos recursos, nadie quiere dejar sin trabajo a nadie, pero no entienden, las que están afuera no son trabajadores, son fuerzas de choques, barra bravas, mandados por el anterior intendente. Y esto es lo que va a ir ocurriendo, paulatinamente. Por algo están todos los días nombrando y nombrando y nombrando y nombrando, porque están sembrando la discordia. Están llevándonos. Hace mucho tiempo yo leí un plan que fue denunciado oportunamente por un diputado amigo, un gran argentino, un gran diputado y senador, Juan Carlos Cornejo Linares, salteño, el hombre, gran peronista, perseguido en las épocas en que el peronismo estaba proscrito. Y él denunció ante el Congreso de la Nación el Plan Andina, y que por casualidad terminaba en un enfrentamiento entre hermanos y en una terrible guerra civil con la desintegración de Argentina. Espero que esto no sean los prolegómenos para la culminación de ese plan, que mucho de lo que está ocurriendo estaba previsto en lo que denunciaba en el Congreso de la Nación durante el gobierno de Arturo Illia, el senador o diputado en aquel entonces, Juan Carlos Cornejo Linares. Espero que no sea así. Fíjense en ustedes cómo lo que yo venía comentando, cómo se extiende a otras reparticiones. Cargos para la cámpora, jueces y estatización de yacimientos carboníferos Río Turbio, los últimos golpes de Cristina en el Congreso. Cristina Kirchner extendió hoy las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre con el objetivo de sumar nuevos cargos para la cámpora, nombrar jueces afines y crear una sociedad de Estado con yacimientos carboníferos de Río Turbio, que le permita sumar a los trabajadores. Este último proyecto, que ingresó el viernes a diputados, aún está dando vueltas por los despachos y, según pudo averiguar la política online, sería una jugada de la Presidenta para meter en la empresa a sindicatos afines. El kirchnerismo hace tiempo que está con eso. Sería terminar la intervención y unificar los yacimientos con la usina eléctrica, que aún no comenzó a funcionar, sostuvo a la política online un legislador que hojeó la iniciativa. El plan de Cristina es que el Senado y diputados sesionen la semana siguiente a las elecciones y, si es posible, despache todos los proyectos que le interesan. Aunque no haya sesiones en diciembre, debió extender las ordinarias, porque de lo contrario las comisiones no podrían emitir dictámenes entre el 20 y 30 de noviembre. No será tan fácil juntar quórum. Los gobernadores no toleraron la escandalosa sesión de diputados que nombró a dos camporistas como auditores generales y demoraron la sesión. Nadie puede garantizar cómo se manejarán después del 22. En el Senado la idea de Miguel Pichetto es armar una sesión el miércoles 25, cuando por la mañana deberán abrir el recinto para que juren los senadores electos. Será la excusa para que los suyos viajen. La Presidenta no se rinde. La semana pasada envió 15 pliegos de jueces afines y los quiere aprobados antes de irse. Y exigirá que la Cámara Alta sancione la ley de juventud, que crea 5 nuevos organismos para darle más trabajo a los militantes de la cámpora. Urgencias de esta semana. La Presidenta buscará además aprobar las cuentas de inversión de 2014 en los últimos meses. Cristina empezó a temerle a la revisión de sus números, ordenó aprobar las cuentas 2012 y 2013 y tensó su relación al límite con los gobernadores para nombrar a los amigos de su hijo en la Auditoría General de la Nación. No faltarán los clásicos ascensos militares de fin de años en el Senado, necesarios para que puedan trasladarse junto a sus familias. Otros proyectos en danzas son los institutos de presupuesto en Senado y en diputados, ley de hábitat enviada por Cristina y aprobada por diputados, y hay quienes se animan a apurar el digesto jurídico, un trabajo de 2 años para comprimir la legislación nacional. Esta síntesis trajo algunas polémicas, como la supresión de la primera ley de educación que obligaba a la enseñanza laica, artilugio usado por la Iglesia para promover la instrucción católica en colegios de Salta. Nadie sabe si conviene terminar el gobierno con estas polémicas. Pero así como ellos avanzan, también se destapan ollas. Y esto es muy preocupante, seguro, para aquellos que, entre gallos y medianoches y ocultando al pueblo lo que se firma, intentaron que las cláusulas secretas de Chevron, que fueron publicadas en los Estados Unidos, en New York, y que en este programa las leímos, tomen estado público y el pueblo sepa de las traiciones de estos vendepatrias. La Corte ordenó que se hagan públicas las cláusulas del acuerdo entre YPF y Chevron. Las cláusulas secretas, por supuesto, porque sabía que habían cláusulas que eran secretas y que no se querían publicar. La Corte Suprema de Justicia ordenó que YPF haga pública las cláusulas del acuerdo que firmó con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Loma La Lata Norte y Loma Campana en la provincia de Neuquén. El pronunciamiento del máximo tribunal surgió como respuesta a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani, luego de que la petrolera argentina se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán. La decisión lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fay, Juan Carlos Maqueda, y destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer de manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. En este sentido, los miembros de la Corte recordaron que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la descripción de sus dimensiones individuales y sociales. Con base en dichos principios, la sentencia del máximo tribunal examina la particular situación de YPF y en especial destaca que el Poder Ejecutivo no solo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce el control preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el ministro de Economía forme parte del directorio. Así, la Corte Suprema arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades. El fallo también destaca que la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse en el marco de los principios de una sociedad democrática que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión. Por otra parte, la decisión aclara que YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún, si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. Esto es un gol en contra del gobierno que los debe haber puesto muy nerviosos, porque no solamente es YPF que niega información, sino también la Cancillería con respecto al tratado de aquel convenio que se hizo con China, donde una base militar china está instalada en el sur patagónico argentino. Vamos a ver si nuestro querido amigo Espíndola, ¿tenemos mensajes? Si tenemos, ¿podemos pasar algunos? Así descansamos la garganta. Meta nomás. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Buenas tardes. Es un mensaje para, mejor dicho, una pregunta para Rubén Giovannini. Mira, Rubén, yo tengo fecha de cobro de mi jubilación para el día viernes 27. Y para ese día corrieron el feriado del 23 de este mes. ¿Vos no sabés si van a pagar igual a los jubilados o van a pagar antes o van a dejar pasar ese fin de semana? Porque la verdad es que acá nadie te informa nada, ¿viste? Ponen un noticiero, nadie te informa nada, están en la huevada, en otra cosa. Me haces el favor, si vos sabés algo, de informarme. Gracias, Rubén Eduardo de Avellaneda. En estos momentos no estoy en condiciones de averiguar, de contestarte, porque no sé. Pero te voy a averiguar durante la semana y te voy a contestar. Falta para el 26. Posiblemente te adelanten un día, porque sería de muy mal gusto llevarte a cobrar después de un feriado largo. Viernes 27 no podés cobrar, tenés que comerte el 28, el 29, y recién el 30 poder percibir lo que es tuyo. Pero en estos momentos no estoy en condiciones de poder desaznarte. Sí, Rubén, Mati Espínola, bueno. No, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Mati, que se mejore pronto tu mamá. Bueno, parece que a estos kirchneristas les cuesta entregar el rosquete, ¿no? Están minando todo por todos lados. Y bueno, fueron dos palizas seguidas. La primera quedaron tambaleando y la segunda fueron a la lona. Chao, Rubén. Carlos de Castelar, 4 San Nicolás, 2205, como siempre, para nuestro programa. Estoy mirando que Eduardo quiere saber qué es el cambio. Yo digo que el cambio va a ser cuando él camine con los pies, lo colguemos y esté con las patas para arriba. Ese va a ser el cambio. Y echarle un poco de hormiguitas coladas entre las piernas del pantalón, sabes, esa que te pica, te vuelven loco. Ahí van a saber lo que es el cambio. Gracias, Carlos de Castelar. Un abrazo, Giovannini y Macri, para toda la barra. Giovannini, te hablo, María Clara de Sarandí, te estoy escuchando. Yo te entiendo lo que vos decís, yo soy igual que vos, una peronista, pero de verdad de alma. Pero, ¿qué remedio tenemos? Votar tenemos que votar. Y si no, ¿cuál es la solución? ¿Hay que votar en blanco? Entiendo lo que vos decís. No, porque tampoco se puede decir que es. Yo tengo un cariño grande. Buenas noches, Giovannini, habla Fernando de Moreno. Mirá, te molesto. ¿Vos sabés si en la época del innombrable se aprobó la ley anti-usurpación de viviendas? Porque yo escuché por radio que los tamporistas están distribuyendo libritos de la manera, cómo tienen que hacer para usurpar viviendas. Qué lindo, ¿eh? La camporista distribuyendo libritos, ¿eh?, a las personas, cómo hacer para usurpar vivienda. Si estás al tanto de estos libritos, ¿me puedes dar el título para comprar y leerlo? Gracias. Hola, estimado Giovannini, habla Zulma de Villa del Parque. Hoy fui al supermercado, ayer fui a comprar y hoy volví porque me olvidé un producto. 16 pesos más estaba hoy. Le pregunté al chino, ¿por qué estaba ayer 16 pesos menos y hoy más? Me dijo, gana Macri, señora, yo tengo que remarcar. Me asusté, le juro, Giovannini, que me asusté. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me responde? 16 pesos más. Casi todos los productos de una góndola estaban todos más caros. Hola, Rubén, ¿cómo te va? Mirá, Rubén, como vos decís de los atorrantes que le tomaban los cuarteles cuando estaba Isabel. Bueno, son estos que tenemos ahora, así que no digas que es lo mismo. No digas que es lo mismo, por favor, Rubén. Acordate lo que era esa gente, ¿eh? Que hasta mató soldadito, así que no es lo mismo. Pienso que el otro podrá hacer, no sé, cualquier cosa, pero por lo menos no va a ser asesino ni chorro como estos que se pusieron el país encima. Así que no es lo mismo, ¿eh? Ojo que no es lo mismo. Estos son asesinos y rechorros. Los otros serán chorros, pero lo vamos a parar también, el ojo, ¿eh? Y los otros lo hicieron en el 55, hermano. No nos confundamos. No vamos a creer que del otro lado orinan agua bendita. Y aparte fueron de la mano siempre. Uno creaba las causas y el otro controlaba los efectos. Así que no me vengas a reprender porque no son los mismos. Para vos no serán los mismos. En el 55, ¿dónde estaban los zurdos? Abrazados con los democráticos políticos, metiendo presos peronistas y matando a muchos. ¿O no? Y en el 76, ¿dónde estaban? Los cerebros se rajaron del país. Y los liberales, gobernando con Martínez Dios. Todavía hay alguno que anda en esos equipos que trabajó con Martínez Dios. Así que no nos confundamos, muchacho. Una cosa es el peronismo y otra cosa es el... Y de Perón, y otra cosa es lo que vos me decís que parecen diferentes, pero no son diferentes. Son la misma mierda con diferente etiqueta. Me gustaría saber el mago Copperfield Macri si con tanta magia que va a arreglar todo, como dice él, qué va a hacer con los ingleses que están en las Malvinas y que la presidenta mantuvo con mucha paz para que no metan las narices más de la que ya la metieron en las Malvinas, y a ver él cómo, qué haría ahí con ese problema de las Malvinas, que no habla para nada. Bueno, muy interesante tu programa. Habla Alberto Ángel, un saludo grande para Giannini, para Macri, y quería saber que, por favor, si puede explicar bien, que acá siempre hablan que no hay ninguna deuda, hablan todos los oficialistas, y aparte, que Isabel Perón no fue la primer presidenta, me gustaría que hablara de eso, Rubén. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes y para todos los jubilados. Buenas tardes, habló Alberto Ángel. Mire, usted es un hombre grande, usted es un hombre que yo sé muy bien que usted estuvo muy cercano al general Perón, y también sé de su lealtad al peronismo. Con respecto a la deuda externa, le digo que la deuda externa, en estos momentos dicen que no hay deuda externa, que dejan el país sin deuda. Primero, dejan el Banco Central prácticamente sin reservas. Y la deuda externa, que ellos dicen que no existe, no existe con algunos organismos internacionales de crédito a los cuales les pagaron antes, pero se endeudaron, por ejemplo, con Chávez, con bonos que teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, que estaban al 4% anual, tasa LIBOR, y le pagaron los dólares que había, 10.000 millones, porque somos buenos pagadores y tenemos que dar ejemplo, y nos endeudamos con Chávez con una tasa de 18% anual, y hoy estamos pagando por cada bono que sale a la venta entre el 9 y el 10% de interés, el doble de lo que pagaría cualquiera en el mundo. Y con respecto a que no hay deuda, mire, tenemos la deuda de YPF, que son bonos que se entregaron, que los van a cobrar. Ahí hay 9.000 millones de dólares. Los bonos que entregaron en el banco, al banco, al Club de París, tenemos algo de 8.000 y pico de millones de dólares. Tenemos la deuda que tenemos de los bonos que hemos internacionalmente vendidos, porque se sacan bonos a la venta y bien, lo pueden comprar los de aquí, pero también los compran los de afuera. Los bancos internacionales vienen e invierten. ¿Quién le va a pagar el 8 o 9% anual como paga la Argentina? Todo eso es deuda. Y hay arriba de 250 mil millones de dólares de deuda. Aparte la deuda que hay con el ANSES, con el Banco Nación y con el Banco Central, en letras de cambio, que utilizaron el dinero de esos organismos para pagar deudas, ¿entendió? Para pagar deudas, y están endeudados con esos organismos, que es lo mismo que decir, tengo esta deuda. Por otro lado, quiero decirle que Isabel Martínez de Perón dejó 5.780 millones de dólares de deuda externa, que fue con lo que ella recibió el gobierno. Y cuando se fue, tenía la misma cifra de deuda con todos los servicios pagos al día. Y estos cretinos tomaron el poder, los militares, y la llevaron a 45 mil millones de dólares. Después vino Alfonsín y la llevó a cerca de los 69 mil millones de dólares. Y después vino Menem, vendió todo, regaló la Argentina y dejó una deuda de 120 mil millones de dólares. Y en estos momentos, si tomamos las deudas municipales, provinciales y la deuda argentina, andamos tranquilamente en los 350 mil millones de dólares. Y el que le dijo eso, que no tienen deuda, es un ignorante o un mal bicho, porque no puede ignorar todo lo que yo le estoy diciendo, porque con solo entrar en Google y mirar deuda externa, y ahí usted se va a dar cuenta cuánto debe la Argentina. Entonces, o es un mal bicho, un mal parido, o es un ignorante. Si es un ignorante podría tener perdón, pero si es un mal parido, no creo que tenga perdón de Dios, porque está arriesgando y confundiendo y poniendo en juego el futuro de sus hijos y de sus nietos. Y eso únicamente lo hace un mal parido. Señor Giovannini, primero lo felicito por el triunfo de Rosario Central, muy merecido, es una alegría para usted. Usted tiene varios amantes carnales de Alfonsín. Basta decir con que un amante carnal de Alfonsín es Cristina, así como es otro amante de Cámpora. Que la Cristina sea amante de Alfonsín lo dice todo. Tenemos que tener presente que Alfonsín estaba con la guerrilla, el abogado defensor de Santucho, fue el que empezó a joder en dejar en libertad a los chorros. 4 horas de falta de luz a la mañana y a la tarde, no había electricidad, no había gas, no había nafta, salió corriendo con la pantufla puesta, le dio la mano libre al Cotino Silia y a la coordinadora para que se afanen en el Banco de Italia y Río de la Plata. ¿Algo más hay que decir de este señor? Yo le voy a agregar algo. Fue defensor de los asesinos de Oberdan Salustro, del ERP. Los que mataron a Oberdan Salustro eran miembros del ERP. Él y Landaburu, que creo que era medio compadre de él, con suegro, una cosa de esa, un parentesco lo unía. Los dos eran los defensores, fueron los defensores de esos asesinos. Compañero del gran represor argentino, Arguindegui, en el colegio militar. le puedo traer más cosas todavía. Y el que tuvo en sus años de gobierno el 33.000% de inflación durante todo su gobierno. A Isabel la condenan por 600% de inflación. Y hablan del Rodrigazo, pero nadie habla de Alfonsín, el Austral, los ceros que le sacó la moneda, ni nada de eso. Yo tengo memoria, y por eso soy jodido, porque tengo memoria. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a toda la mesa. Les habla Mari de Wilde, y en especial para darle las gracias en nombre de los míos, que soy compañera de Rubén hasta la muerte, y les doy la gracia en el nombre de la familia Ábalos, porque ella está operado, han ido dadores de sangre. La verdad no tenemos palabras para agradecer, Rubén, el pedido por la radio. Y ahora estamos orando, porque yo me comprometo a orar desde ayer que nos dijiste que la mamá de Macri está enfermita y está bastante delicada. Decile que estamos orando por ella. Así que gracias, gracias, gracias, Rubén. Mari de Wilde. Un beso grande, Mari, y no tenés nada que agradecer. Al contrario, nosotros te agradecemos a vos por todo lo que haces junto a los espartanos por el resto de la comunidad. El padre de Manuel Belgrano fue traficante de esclavos, porque dijo no podía haber estudiado en esa época la carrera de abogado que estudió si los negocios no hubiesen sido tan no santos. Así que yo escuché lo que dijo la otra persona que habló, por eso me animo y le digo esto. El padre de él tenía muchos negocios turbios. Que el hijo después no le haya gustado, haya visto, que haya sido lo que fue, es una cosa de otro costal. Bueno, muchas gracias por su espacio. Marta de Quilmes. Bueno, no empecemos ahora a hacer la que hacen siempre, de enlodar la memoria de aquellos hombres que murieron pobres habiendo sido ricos. Porque Belgrano podía haberse tranquilamente quedado piolamente y morir rico. Sin embargo, sufrió muchas vicisitudes. Perseguido, inclusive, por los propios tipos que hacían negocios y se hacían millonarios mientras él iba como un pobre infeliz al frente de la tropa sin haber sido general, a pelear por su patria. La familia de Belgrano eran comerciantes y no eran precisamente españoles, eran italianos, y habían venido con mucho dinero de Italia. Es más, uno de sus hermanos fue alcalde, en aquella época era alcalde, de San Fernando. Tiene todavía un castillo hermoso que fue declarado reliquia histórica. Y ese Belgrano, que es hermano de Manuel, también era un hombre de mucho dinero y mucho poder, al igual que Manuel Belgrano, que era miembro de la corte de España y estuvo en España y podía haberse quedado en España tranquilamente, y sin embargo volvió a la Argentina, volvió a su país, aquí, y después fue uno de los hombres que en 1806 y 1807, sin ser militar y siendo rico, se puso el uniforme a cuesta y peleó por su patria, cosa que otros no hicieron, y se escondieron. Y en 1810, cuando se decidió ser libre, él, sin ser militar, asumió el generalato de un ejército y que dio ejemplo de valor en combate. Así que, muchachos, calmemos un poco la cosa y no empecemos a tirar bosta a quienes no lo merecen. Señor Giovannini, acá le está hablando una jubilada más y le digo que todo lo que usted está diciendo en este momento, ese tipo de discriminación que están haciendo con los gauchos, es un fragual que es Macri, señor, Macri. Por lo menos Scioli no hace ese tipo de discriminación. Yo hasta ahora no lo escuché. Muchas gracias. Hola, queridos hermanos peronistas. Yo estoy desconcertada. Ya sé todo lo que pasa, de hace mucho tiempo. Pero los jueces, ¿qué hacen? Están vendidos porque ellos también se embolsan en el bolsillo. ¿Y cómo hacemos? Que hay que agarrar armas. Es la única manera. Que el ejército salga a la calle y lo acompañamos. Porque el ejército no es del pasado. Es el presente. No tenemos armas, no tenemos nada. Está todo esto complotado, chorros, degenerados, vende patria. Y Máximo está internado. ¿Por qué será? Sí, Rubén y equipo, muy buena noche, te habla Osvaldo. Gracias por la lucha, Rubén. Quiero recordar de la secuela que deja el kirchnerismo. Un país enrejado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos llenos de delincuentes. Y además llegan a la cárcel y gana 6.000 pesos. Gana más que un jubilado que han aportado 30, 40 años. Cultura, la cultura de la vagancia. Divisiones de los argentinos. Jueces que lo quieren, que lo mueven a gusto y piacere. Por todos ellos, cambiemos. Gracias, buenas noches. Señor Giovanni, habla Justrich, al que usted le sacó la ficha. Referente al oyente ese que llamó, referente a la tuneladora de Aedo a 11, eso no se puede hacer nunca. ¿Sabe por qué? Porque lo convertiría al ferrocarrilizamiento en un subte. Y si llega a haber un accidente, aparte no pueden andar más los trenes 10, los trenes que van al puerto, un montón de cosas. Acá el problema, ¿sabe cómo se arregla el Sarmiento? Expropiando en Flores, en la parte esa vieja, que serán 4 cuadras y un poquito entre Morón y Castelar, y 4 vías, con puentes de alto y bajo nivel, el problema del Sarmiento se arregla. A pesar de todo, hoy en día los trenes andan peor que hace 30 años atrás. ¿Cómo es que se llama? Las vías están en muy mal estado entre Once y Moreno. Un abrazo. De Eduardo de Ituzaingó, a todos los argentinos les propongo lo siguiente: que no se utilice en el lenguaje argentino criollo la palabra indio, indígena o aborigen. Aborigen significa sin origen, indígena es un derivado de indio. Acá no existen indios, acá existen ciudadanos guaraníes, ciudadanos charrúas, ciudadanos tobas, ciudadanos comechingones, ciudadanos tehuelches. Es una estupidez hablar de indios, es un error sustancial de quienes nos vinieron a masacrar. Hasta 1806 no había historia acá, porque eran comunidades que trabajaban y producían y comerciaban perfectamente bien. Después se instaló el nazismo de Londres y empezaron todos los problemas. Un abrazo peronista. Buenas tardes. Con respecto a lo que se está hablando de la contaminación de las aguas, producida obviamente por el nuevo orden mundial, podríamos recordar el texto bíblico de Apocalipsis 8:11, que dice: el astro se llamaba ajenjo, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y murieron muchos hombres que bebieron esas aguas porque se habían vuelto amargas. O lo mismo que también el texto de 8:9, que dice que murió la tercera parte de los seres vivientes en el agua porque se había tornado en sangre, que quiere decir muerte. Parece que estamos en tiempos proféticos, en tiempos bíblicos, porque nos señala lo que verdaderamente está ocurriendo hoy día y lo que está haciendo el nuevo orden mundial a través de su anticristo. Muchas gracias. Bueno, Giovannini, de Broscal, el alemán. Está solito ahí, pero muy interesante lo que está comentando. Sabe que a mí particularmente me gusta escucharlo. Y con respecto a Jorge Macri, estamos con él en lo que sea. Dígale que le mando un saludo, un abrazo, y que lo acompañamos todos los que realmente lo estimamos y lo queremos. Igual para usted, ¿no? Que pase bien este programa y los subsiguientes. Un abrazo grande, fuerte, cálido, como de costumbre. Giovannini, adelante, gaucho. Chau, chau. Estimado Rubén, Alfredo y Abrogue, te estaba escuchando anteriormente todo lo que decías sobre Martín Fierro, todo ese tipo de cosas. Vos que sos una persona reflexiva, pensante, vos sabés que mirando sobre este tema de las tomas de Merlo, cuando viajo veo villas en el Gran Rosario, siempre me pregunto, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se termina con estas villas, esos asentamientos? ¿Quién lo hace? ¿Qué tiempo lleva? Hay que hacer políticas integrales, ¿no? Vos sabés que no sé. me gustaría saber su opinión. Te mando un abrazo y un abrazo para Macri. Espero que se mejore la madre. Alfredo de Adrogué. Muy bien. Y llegó la bolilla esperada. Vino con nosotros el ingeniero Castañino, que después de unos cuantos besos al vaso de leche apareció en el programa despeinado, pero la puerta le quedaba bien. Hay días que la puerta le queda chica, no, hay que ayudarlo a entrar. Hoy no, hoy entró derechito. Bueno, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta usted? Todo muy bien. Todo muy bien. Estuve ¿Cómo estaba la leche? ¿Tibia, fría? Estaba buena, lo que pasa, me demoré porque estuve recitando unos versos Martín Fierro. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y bueno, ¿y qué nos trae para hoy, el Día de la Tradición? Bueno, iba a hacer una breve reseña, digamos, de José Hernández. Ah, muy bien, muy bien. Que como todos sabemos, es el autor del Martín Fierro, tan conocido, que bueno, es como una protesta, digamos, básicamente es una protesta contra la vida del gaucho en aquella época, y finalmente un llamamiento también a la unión de los argentinos en aquel verso, los hermanos se han unido porque es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran hacia afuera. Muy bien. Y yo iba a decir tres estrofas que tengo en el portal de mi página web, la Gaceta Federal, porque me parecen bastante sustanciosas, y después voy a hacer una reseña de él, ¿no? Dice, hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Y nadie se quiera ofendido, pues a ninguno incomodo, y si opino de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Porque tuvo algunas críticas, porque claro... Hernández había nació el 10 de noviembre de 1834, o sea, es un aniversario, en las chacras de Pedriel, que es el actual... Donde fue el primer combate, claro, que en 1806. Claro, que es el actual partido de San Martín. Y era hijo de Rafael Hernández, y que era de una familia federal, y su madre era Isabel Pueyrredón, que pertenecía a una familia unitaria. Él tuvo una vida bastante azarosa, pasándose, a veces estaba con los federales o con los unitarios. Yo voy a hacer una breve reseña. El padre, él había quedado al cuidado de sus tíos, Victoria y Mariano Pueyrredón, empezaron a trabajar en una estancia que era propiedad de Rosas. Y hacia 1840, que se armó esa revuelta contra Rosas, estos tíos emigraron, entonces quedó a cargo del abuelo paterno, que se llamaba José Hernández Plata, que era un federal convencido, y además trabajaba en una estancia, ¿no? Ahí fue donde él conoció el campo y se enamoró de los gauchos, y por eso hizo más tarde esos poemas. Estudió en el Liceo Argentino de San Telmo, después abandona Buenos Aires porque tenía mal respiratorio de pecho. Entonces se reúne con su padre, que hacía mucho que no veía, y su madre ya había muerto, y ahí también, ya, previamente a la muerte de la madre, por supuesto, había nacido su hermano Rafael, que fue opositor a Urquiza durante la toma de Paysandú por parte de los brasileños, y que Urquiza se mantenía indeciso en vez de ayudar a los federales. La primera acción que recordada de Hernández es en una revuelta que hubo, que Hilario Lagos, que era federal, se levanta contra el gobierno unitario de Valentín Alsina y es reprimido por Pedro Rosas y Belgrano, el hijo adoptivo, de Rosas. El hijo de Belgrano, adoptivo de Rosas. Entonces, que era precisamente unitario, y se pone en contra de Rosas, siendo incluso, y lo apoya. José Hernández interviene a favor de Hilario Lagos. De Pedro Rosas y Belgrano. Ah, de Pedro Rosas y Belgrano. Por eso algunos dicen que fue una especie de parricidio de los dos, porque van los dos, uno que era hijo adoptivo y él que había trabajado en la estancia de Rosas, van en contra de Rosas. Después de Caseros se arma, como yo dije, duraron unidos 24 horas, porque después estaban todos peleados. Interviene, se separa la sociedad, por ejemplo, gente que incluso había estado unida antes, como Sarmiento y Alberdi, pues se enfrentan poderosamente por el tema de la guerra paraguay. José Hernández incluso está en contra de la guerra paraguay. Los rosistas hasta 1856 intentan de nuevo, digamos, hacer la toma al poder, que ellos se sentían apoyados por Urquiza, que en definitiva no fue lo que esperaban. Se levanta, hubo unas tentativas de Flores y Jerónimo Costa que terminan en una matanza, que fusilan a todos los vencidos. Y después interviene Paraná, regresa a Buenos Aires en 1858 y interviene en el Partido Reformista. Incluso es colaborador en un diario que se llama La Reforma Pacífica, del Partido Reformista, que era de los federales, que en esa época lo llamaban chupandinos, y peleaban contra el mitrismo, se enfrentaban, digamos, contra el mitrismo. ¿Cómo le llamaban los chupandinos? Los chupandinos, sí. No tiene nada que ver con la lechería del Vasco. Sí. Ahí hay algunos chupandinos. No lo conoció, hay unos cuantos chupandinos. Los que quedaron, los herederos. Y combatían contra el mitrismo, que le llamaban los pandilleros. Eran los chupandinos contra los pandilleros. Todo ese enfrentamiento se desemboca en la batalla de Cepeda, que Urquiza contra Buenos Aires, y Hernández está a favor de Urquiza, pelea con Urquiza. Por eso vemos que pasa de un lado a otro, primero con Pedro Rosas y Belgrano unitario, después en Paraná a él le decían matraca, y después que edita Martín Fierro le empezaron a decir Martín Fierro. Después interviene también en la batalla de Pavón, donde Urquiza inexplicablemente se retira del derrota de combate. Tal vez ahí haya empezado las sospechas de Hernández y de otros federales a ver qué era lo que había pasado. Entonces después ahí empieza a escribir un folleto, en forma de folletos, La Vida del Chacho, que los juntan y forman, después se editó como un libro, pero empezó como folletos. También redacta El Eco de Corrientes y se hace partidario de López Jordán, que fue el que se levantó contra Urquiza, que terminan matándolo. Lo liquidan. Que ahí fue Hernández cuando dijo mil veces traidor, mil veces muerto, ¿no? Por Urquiza. Después funda el diario El Río de la Plata, también en Buenos Aires. Y en ese diario empieza a aparecer algunos anticipos del Martín Fierro. En 1870 regresa a Paraná para unirse a López Jordán. En el 72 vuelve a Buenos Aires. Luego está prófugo con López Jordán durante la Revolución Jordanista. Y el 28 de noviembre de 1872 sale el poema que luego aparece en forma de folleto, editado en la imprenta La Pampa. A pesar de esto, sigue una encarnizada pelea con Sarmiento. En Montevideo se encuentra otra vez con López Jordán, y ahí fue que Sarmiento le pone precio a la cabeza de José Hernández. En realidad los dos, le pone 100 mil pesos por la cabeza de López Jordán y 1,000 pesos por la de Hernández. Después es diputado provincial y edita su obra Martín Fierro, y después en 1881 edita otro libro que lo conocen menos, pero es muy interesante, que es Instrucciones del Estanciero. Y murió el 21 de octubre de 1886 en Belgrano. Y sus últimas palabras fueron Buenos Aires, como lamentándose de todo lo que había pasado. Yo creo que a raíz de todos estos enfrentamientos, escribió otras cuantas obras, folletos, como periodista, etcétera. Yo creo que fue a raíz de toda esa vida azarosa de luchas de bandos contra otros y hermanos contra hermanos que fue la famosa estrofa conocida: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Sí. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean nos devoran los de afuera. ¿Qué es lo que nos viene pasando hace bastantes décadas y siglos a nosotros, ¿no? Así es. Muy bien, tenemos algún oyente para escuchar. Vamos a escuchar a algún oyente y después vamos a pasar a la parte internacional. Buenas tardes, compañero Daniel Destino, Giovannini, y especialmente este saludo es para Macri, y ojalá que Dios quiera que la señora madre se componga y se salve de ese mal momento. Pero también quería recordar a unas compañeras como Mari de Wilde, María Luisa de la Nuque, hace rato que no la escucho. Le mando un cariño grande. Y quiero decir que en cuanto a la deuda que tenemos con China, son 80 mil millones de dólares que por los trenes y le vamos a terminar de pagar en el 2080. Un abrazo grande, Antonio de Loma de Zamora. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Y el amigo Jorge se componga lo más rápido posible. Y un gran abrazo a mi amigo Espíndola. Rubén, ¿qué diferencia entre esto que se dice peronista con lo verdadero peronista? En la época del general Perón, en el año 50, ¿sabe cuántos empleados trabajábamos en la presidencia? 392 empleados en tres turnos, de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6. No hay, ahora está lleno, hasta la terraza creo que tienen despacho. Y no había ningún problema. Hasta que llegó, vino el gobierno militar, era todo el personal adscrito de las distintas reparticiones. Y los militares después nos nombraron a todos. Absorbieron la partida y nombraron a todos. ¿Qué diferencia? Noches, tiempo, la llamada, Rubén, Jorge, les habla Carlos de Beca. Bueno, Jorge no estaba en este día, le mando un abrazo, voy a rezar por él y por su mamá. Bueno, mira, Rubén, llamo para manifestar como humilde ciudadano y oyente tuyo mi más profundo repudio a este gobierno antidemocrático, violento, patotero, violador de la Constitución y de las normas elementales de la convivencia ciudadana. Y a todos estos jurásicos intendentes que después de tantos años de cometer tropelías y de atrincherarse en el poder, ellos y toda su gente no se quieren ir. Y están haciendo todo lo que están haciendo para condicionar negativamente al próximo gobierno que ha sido votado por el pueblo. Que el pueblo se levante pacíficamente para repudiar al kirchnerismo. Señor Giovannini, buenas noches. Jorge de Parque Patricio no molesta, y pedirle un favor. Hoy a las 21 horas en el canal Encuentro pasarán un informe recordatorio sobre nuestro querido doctor Favaloro. Quise comunicarme con Rodríguez Berreta para decirle que lo viera, pero no me fue posible, no puedo dar con él. Tal vez usted tenga la facilidad de recordárselo, que sería interesante que lo viera. Le agradezco mucho, señor, y que usted tenga un muy buen final del día. Gracias. Hola, buenas noches. Para el programa del señor Giovannini, le agradezco todo lo bien que hace por la nación, por el pueblo, y que los avive lo que los está avivando. Que Dios le dé mucha salud y suerte. Y al mismo tiempo quiero decirle que el feriado que va a ser ahora por el 21, que tenía que ser el 20, está previsto que lo pasaron para el día 27. Es lo que se ha dicho y lo que salió en información. Ahora, si lo cortan otra vez, no puedo decirle. Y le agradezco muchísimo, le deseo que siga con fuerza y ánimo. Sí, hola Macri, Giovannini, habla Carlos de acá de Loma de Zamora. Te digo una cosa, me da vergüenza esto que escucho de los camporistas. La verdad, sinceramente, son los chorros más grandes que hay. Estos son los profesores para los que le están enseñando a los chicos usurpar y todo eso. Esta es la cultura que vamos a tener con esa gente. Bueno, un abrazo grande para todos, ¿ok? Adiós. Muy bien, eran los oyentes que se comunican como todos los días al 4535-5999. Y vamos a pasar un poco al tema que a mí me sigue preocupando, más allá que muchos no se habla de esto, pero es muy preocupante lo que está pasando en Medio Oriente, inclusive algunas actitudes ya asumidas concretamente por grandes potencias que pueden terminar muy, pero muy mal para la humanidad. Rusia desafió al Occidente. Anunció un acuerdo de venta de misiles antiaéreos al régimen de Irán. Rusia anunció este lunes que ya ha firmado con Irán el contrato para el suministro a Teherán de los misiles antiaéreos S-300. Pese a las enérgicas protestas de Israel y las reticencias de los Estados Unidos y Arabia Saudita. El contrato no solo se ha firmado, sino que ya ha entrado en vigor, anunció hoy, el lunes, Sergei Chemezov, presidente de la corporación estatal rusa Rostec, durante un salón internacional de aeronáutica en Dubái, citado por las agencias rusas. Al igual que hiciera en su momento el presidente ruso Vladimir Putin, Chemezov insistió en que se trata de un armamento defensivo y que Moscú está dispuesto a proporcionárselo a cualquier país de Oriente Medio. El contrato no solo ya ha sido firmado, sino que ha entrado en vigor. El funcionario explicó que una vez que Moscú cumpla la primera parte de la operación, Irán retirará la demanda que presentó contra Rusia ante los tribunales internacionales por incumplimiento de contrato. Lo que no aclaró el funcionario ruso es a cuánto asciende la operación, el número de baterías que recibirá Irán y si se trata de los S-300 o de su versión modificada para la exportación, los Antey-2500. Putin levantó a mediados de abril el veto presidencial al contrato después de que Irán y las grandes potencias alcanzaron poco antes del principio de acuerdo sobre el controvertido programa nuclear iraní. ¿Cómo crecerá la capacidad militar iraní? Los S-300, análogos a los Patriot norteamericanos, permitirán a Irán hacer frente a una posible invasión o ataque aéreo masivo israelí o estadounidense con cazas de la clase Stealth, helicópteros bombarderos y misiles balísticos, según expertos. Los israelíes temen que esas baterías, que tienen un alcance de hasta 200 kilómetros, permitan a Irán contar en breve con un vulnerable escudo antimisiles para defender sus infraestructuras vitales ante un posible ataque exterior. El anterior contrato suscrito en 2007 para la venta de 40 baterías con cohetes tierra-aire fue suspendido voluntariamente por Rusia en 2010 tras las sanciones impuestas por la ONU contra la República Islámica. Israel siempre se ha mostrado contrario al suministro de armamento ruso a Teherán, como en 2005, cuando Irán compró los también sistemas antiaéreos rusos Thor M1, contrato que Israel describió como una puñalada por la espalda. Bueno, mientras esto ocurre, hay un informe por una agencia norteamericana que habla de que Obama plantea la posibilidad de un conflicto mundial. La clave es cómo controlar Eurasia. Eurasia, Europa más Asia, sigue siendo el ajedrez sobre el cual se desarrolla el combate por la supremacía global. La manera con la que los Estados Unidos gestionan Eurasia es una importancia crucial. El continente más grande del planeta es también el eje geopolítico. Cualquier potencia que lo controle, controla también dos de las tres zonas más desarrolladas y más productivas, el 75% de la población mundial y la mayor parte de las riquezas físicas, ya sea bajo la forma de empresas o de yacimientos de materias primas, algo como el 60% de su total mundial. Este informe está extractado del libro El Gran Ajedrez, páginas 59 y 61. Cualquier potencia que lo controle, en vez de dejar las otras naciones decidir libremente de sus relaciones comerciales y del uso de sus riquezas, Washington considera que todas esas riquezas tienen que estar bajo su control, una lógica propiamente imperialista. Ya fuesen demócratas o republicanos, los estrategas estadounidenses sabían desde hacía mucho tiempo que la batalla decisiva iba a jugarse en Asia. Había que hacer todo lo posible para dividir y aislar las potencias de ese continente. Brzezinski apuntaba a Pekín como peligro principal. China podría ser el pilar de una alianza antihegemónica China-Rusia-Irán. Recién hablábamos que Rusia le vendió misiles a Irán. Vamos asociando en el tablero. Bueno, esto también está mencionado, lo que dice Brzezinski, en el libro El Gran Ajedrez, en la página 263. De la misma manera, el ex ministro estadounidense de Asuntos Exteriores, Henry Kissinger, justificaba así los bombardeos contra Afganistán en 2001. Existen tendencias apoyadas por China y Japón para crear una zona de libre comercio en Asia, un bloque asiático hostil integrando las naciones más pobladas del mundo, con recursos importantes y algunos de los países industriales más importantes, sería incompatible con el interés nacional norteamericano. Por estas razones, Estados Unidos debe mantener una presencia en Asia. Lo decía Henry Kissinger en el Foreign Policy de América, New York, año 2001. Mirá en qué época ya hablaban de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? La verdad sale de la boca de los viejos. Al haber terminado sus carreras, Brzezinski y Kissinger pueden permitirse un lenguaje directo, al contrario de los responsables actualmente en función. Estos mismos deben enmascarar su estrategia con un embalaje diplomático. Por lo tanto, no fue una sorpresa ver la administración Obama desplazar el centro de gravedad de su política internacional hacia Asia en un intento bastante desesperado para aislar y debilitar a China. El politólogo Mohamed Hassan ha analizado uno de los terrenos de este enfrentamiento. China tiene una necesidad vital de recursos energéticos y, por lo tanto, Washington busca controlar estos recursos para impedir que lleguen a China. Esto lo dice en el libro La Estrategia del Caos, Investigación, Bruselas, año 2011. Hoy día la batalla para controlar la ruta del Océano Índico y la ruta terrestre del continente asiático es decisiva. Aquí voy a hacer un punto. ¿Se acuerdan hace unos días que China amenazó con atacar si interfiere Estados Unidos con respecto a unas islas que China las considera propias? Hay que ir notando todo este tipo de cosas porque más allá de que no se le da la importancia que realmente tiene, está muy complicado el problema en esa zona. Washington quiere tener la posibilidad de bloquear el acceso a China al petróleo de Medio Oriente, al gas de Asia Central, a los minerales y recursos agrícolas de África. El Océano Índico es la clave. Pero hoy en día, en 2015, esta eventualidad que daba pesadillas a los estrategas americanos está realizándose, e incluso de forma vertiginosa, con un sólido eje Pekín, Moscú, Teherán. Teherán es Irán. Asia formaría esa gran potencia económica muy atractiva para Japón, la India y hasta para Europa. Los Estados Unidos podrían ser excluidos del principal corazón económico y comercial del mundo. Y por supuesto hay una pregunta que dice: ¿China volverá a ser el centro del mundo? Eso sería el declive definitivo del imperio norteamericano. Por supuesto, eso dependerá mucho de la construcción de la nueva ruta de la seda. Sin duda es preocupante, porque allí no van a andar con chiquitas. Los armamentos que utilicen serán armamentos nucleares, y bueno, se sabe cómo se empieza. Lo que no se sabe nunca es cómo termina. Yo estoy preocupado por todo este tema, y no de hoy, hace rato que lo vengo siguiendo y lo vengo tratando. ¿Qué dice, querido amigo Espíndola? ¿Tenemos mensajes? Bueno, buenas tardes, noches, Giovannini, Macri, habla Juan Carlos de Seiza, muy bueno el programa. Me viene a referir con respecto a los intendentes que están saqueando todos los partidos donde perdieron. ¿Esos se dicen ser peronistas? ¿Qué peronistas son? ¿Sabe que son unos mal paridos? Esos son, porque no son peronistas ni nada. Otra cosa que te voy a comentar: por más que votemos a quien votemos, gane quien gane, vamos a estar siempre igual. El perjudicado va a ser el obrero, el jubilado, todo. Nadie hace nada por el pueblo. Desde que se fue Perón, perdimos como la guerra. Todo afanan, crean su patrimonio, enriquecen, y nosotros siempre la misma. Y ellos con el verso. Basta de verso, hermano, político, no sean tan HDP. Señor Giovannini, yo estoy de acuerdo total en lo que usted dice, pero me siento muy triste porque sería la primera vez en mi vida que tendría que votar en blanco. Y eso realmente me hace sentir muy mal como argentino. Nora de Sarandú. Mire que los peronistas muchas veces votamos en blanco, ¿eh? A veces hasta por orden de Perón. Cuando fue la reforma constitucional del 49, que fue en el año 57-58, Perón ordenó el voto en blanco y ganaron los votos en blancos. Después, muchas veces que estuvo proscrito el peronismo, que no lo dejaban ir a elecciones, siempre el peronismo optaba, igual que el radicalismo en alguna oportunidad. Irigoyen ordenó el voto en blanco y también se abstuvieron y ganaron los votos en blanco. Así que no es, quizás el voto en blanco organizado podría cambiar la historia, pero tendría que haber una condición que organizara esa resistencia civil. Que no la hay. Que no la hay, por supuesto. Hay una resistencia, pero desorganizada y aislada. Pero habiendo una resistencia organizada, acuérdese lo que le pasó a De la Rúa cuando la gente le votó en blanco, le anuló el voto, le ponía fotos de próceres. A los tres meses, que pasó con De la Rúa, tomó el helicóptero y se fue. Seguimos con los mensajes. Hola, Rubén. Hablando de las deudas que tenemos, eso no es problema. Argentina es un país que recauda mucha plata. Lo que necesitamos es un presidente que sepa administrar la plata. Porque si no recaudáramos tanta plata, los políticos nos robarían tanto. Tiene que ser la persona que sepa administrar la plata que recaudamos, porque es mucha plata. Espero que el próximo presidente sepa hacerlo. Gracias, Rubén. Víctor de Fiorito. Buenas noches, Sayo Belgrano. Vianini, vos sos igual que el finado mi padre, que ahora tendría 120 años, ¿no? Era un visionario, vos sos un visionario, porque todo lo que decís sale, ¿entendés? Y yo te lo digo, yo tengo 89 años, ¿entendés? Y todo lo que vos dijiste está saliendo como vos dijiste, y te felicito porque sos un visionario. Y acá la gente es tan estúpida que le cree a otro, a vos no te crees. ¿Entendés? Este es un charlatán. Vos sos un visionario. Mi viejo era así. Mi viejo decía esto y eso pasaba. Habla Ernesto de Villa T6. Chao. Saludo a Macri, que es el mejor de la madre. Yo entendí perfectamente el sentido de los llamados que hablaban del padre de Belgrano. La referencia es con Macri, porque todo el mundo habla de los negociados del padre de Macri como si Macri estuviera involucrado. Macri y el padre no se hablan desde hace 12 años. Es a eso a lo que se refieren los llamados. Yo los entendí muy bien. Una cosa es la familia de uno y otra cosa es uno. Soy Marta de Pilar, muchas gracias. ¿Qué tal, Tiempo Nacional? Ahora Guillermo de Bernal, el camionero, Rubén y Jorge. Mirá, quiero hacer una denuncia pública. La CNRT el otro día estaba parada ahí en Huergo, a la bajada de la autopista. Pararon un camión porque tenía una traba sin colocar. Y el matafuego era de 10 kilos y ellos decían que era tenía que ser 2 de 5. Le cobraron de arreglo de coima 4.800 pesos al dueño del transporte. Y después otra, viene los Rolling Stones, ¿con qué le pagan? ¿Con yen? ¿Con bolívares? ¿Con qué le pagan? Se llevan los dólares, no dejan importar pies y le dan plata a esos yanquis. Dejate de joder, viejo, esto es una burla. Buenas noches, señor Giannini, al Tiempo Nacional, un abrazo grande para usted, otro abrazo para el señor Macri, que se ponga bien su mamita, para Píndola, todos los espartanos. Bueno, acá, como siempre, estamos bien escuchándolo, escuchando todo lo que usted dice. La verdad que es una enciclopedia. Y hoy lo estuve escuchando un ratito antes, estuvo el señor De Luca, de los coches, también se mandó un buen comentario, otro peronista más, así que bueno, ya somos, el país está otra vez, tenemos que salir a flote, no puede ser que esta gente nos lleven a la ruina. Como dice usted, tenemos una deuda terrible que no se va a poder levantar, este muerto, pero bueno, a seguirlo a usted, allá en tribunales, y vivan los jubilados. Viva Perón, viva Evita, un abrazo grande, gracias por todo lo que hace. Cecilia de Hurlingham, a mí no me gusta ninguno de los dos candidatos, porque los dos van a hacer la misma economía, o sea, ajuste, dólar alto, saca de subsidios. Yo lo que propongo es que ganen con los menos votos posibles, como un castigo a lo que nos van a hacer. Hasta luego. Bueno, los que dicen que por qué la presidenta le dio dinero a los delincuentes, a las mamás soltera, para los que tienen hijos. Y bueno, eso lo plasmó para que en el futuro la juventud viva mejor. Después, si ellos, su comportamiento es malo, es cosa personal de cada uno. Pero eso está plasmado, porque cuando hacemos algo, si vamos a pensar que está todo mal, no vamos a hacer nunca nada. Y aparte, que se cree que los de Macri son impolutos, van a ver lo que van a sufrir y lo que van a pasar, lo que van a votar a Macri. Y bueno, cada uno, después que no se quejen. Muy bueno el programa, ¿eh? Buenas noches, Giovannini. Yo le preguntaría al profesor de historia, al señor, que si puede estallarse más sobre López Jordán, porque yo la verdad que no sé mucho de López Jordán. Habla Luis de Urliga, muchas gracias, ¿eh? Bueno, quería aclarar algo, no soy profesor, pero bueno, le agradezco el cumplido. López Jordán, voy a dar en todo caso, otro día hablamos más una tendido. Una semblanza y otro día le... Porque hay poco... López Jordán fue un federal, lugarteniente y general de Urquiza, que se disgustó con Urquiza precisamente porque Urquiza se abrió y arregló con Mitre y los dejó de lado a los federales. Lo dejó de lado al Chacho, lo dejó de lado a los federales, a Felipe, claro, lo dejó de lado a Felipe Varela. Y eso aprovecharon para masacrar a todos los federales del interior. Y encima además se arregló después con Mitre para ir contra Brasil y era proveedor del ejército y todo eso que produjo, digamos, un malestar. Se arregló con Mitre para ir contra Paraguay. Contra Paraguay, a favor de Brasil. Claro. Entonces este López Jordán se le hizo una revolución, que en realidad la revolución le iban a ofrecer que se exilie y que no intervenga más en política. Urquiza se resiste y muere, ¿no? Y después, bueno, hubo tres intentos, o sea, hubo tres revoluciones, porque lo vencían, se exiliaba en Uruguay, volvía, lo volvieron a vencer tres veces. Finalmente estuvo preso y todo, abandonó la lucha, y lo matan acá, ya grande, tenía 80 y pico de años, lo matan acá en, creo que ya dije yo, Maipú y Lavalle, me parece, en una farmacia. Ahora actualmente hay una farmacia. En la calle le pegan un tiro en la nuca, un partidario de Urquiza que aparentemente después le pagaron una suma de dinero por la muerte, ¿no? Así que eso más o menos la hacen. El otro día podemos hablar un poco más de... Hay una historia bastante interesante. Se llamó la Revolución Jordanista, que fue sofocada por el Ejército Nacional, que era de Sarmiento, ¿no? Muy bien, estamos llegando al fin de nuestro programa del día de hoy. Y cuénteme, ¿cómo andaba la lechería? Todo bien, muy bien. El Vasco... El Vasco siempre firme ahí. Y el Vasco dice, yo no voto a nadie si no me entregan la leche. Pero no le echa agua a la leche, ¿viste? No, el Vasco, este Vasco no, es decente. Aclaremos, dijo el Vasco y le echaba agua a la leche. Que lo tiró. Esa leche bautizada, en cambio la del Vasco no, es leche pura. Sí. No es fácil encontrar una lechería que... Que pueda hacer. Y menos en estos tiempos. Y menos en estos. ¿Qué me cuenta? Tuvo un llamado de Pilar, pero no. No, le agradeció. No dijo, no. Bueno, a lo mejor no escuchó la vez pasada. Usted agradeció yo también, pero antes decían Castañino. Sí. Me está aflojando la fans. Me parece que las fans se le están borrando, Castañino, ¿eh? Tenga cuidado, se me venga abajo. Para no comprometerme. Para no... Ah, puede ser por eso. ¿Qué va a ser? Bueno, ya estamos en hora de cierre. Se nos termina el programa. Ya viene César Gómez con la danza de la fortuna, contento por el triunfo de Rosario Central, al igual que yo. Estamos los dos muy contentos, porque se hizo justicia, en definitiva, se hizo justicia. No era merecedor el equipo de Rosario Central de lo que se le hizo, que yo no culpo al Club Atlético Boca Juniors. Yo creo que ahí jugó la política, más que nada, y entonces cuando la política interviene, sea en la justicia, sea en el deporte, sea en lo que sea, y lo que toca se ensucia. Y en definitiva creo y considero que el jugador Carlos Tevez fue el más concreto al decir que a él le hubiese gustado jugar el partido, porque los partidos se ganan jugando al fútbol y no con la ayuda de nadie. Y por supuesto adhiero a lo que él dijo, porque fue escandaloso lo que ocurrió y es denigrante, y porque degrada el fútbol argentino, el fútbol de primera, y también enloda inmerecidamente a otra institución como es el Club Atlético Boca Juniors, que quizás no tenía mucho que ver en ese robo, en esa estafa que hicieron dos sujetos que no merecen ser ni referí ni juez de línea. Así que bueno, ahí está César Gómez, ya está preparando todo su batería de números, y ya lo tenemos aquí. Al con referí lo expulsaron, me parece, ¿no? Creo que como lo sancionaron, referee. no vuelve a dirigir más. Por lo menos la AFA lo expulsó. Será hasta mañana, Dios mediante, mañana miércoles, con la compañía de Marisa, la fonoaudióloga, María Sorondo. Mañana estaré aquí con todos ustedes. Hoy estuvo atendiendo desde las 10 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Cualquier cantidad de personas fueron a hacerse la audiometría, hacerse atender. Así que desde ya le agradezco todo lo que está haciendo esta licenciada por toda la gente que realmente necesita y que va y es muy bien atendida. Será hasta mañana y ya seguimos con la danza de la fortuna. No deje a César Gómez, que viene agrandado. Bien. Será hasta mañana.